Con vamos pa' la pista si quieres sentir. Vamos pa' mi casa si quieres yaquear. Y si me quieres perrear, pues lo hacemos aquí. Vamos pa' la disco si quieres bailar. Vamos pa' la pista si quieres sentir. Vamos pa' mi casa si quieres yaquear. Y si me quieres perrear, pues lo hacemos aquí. Ya era.